vista. Ya se perdió el respeto, nada se tomba en serio. Son grandes masas que juegan a su juego. Desenvueltos andan sueltos por la ciudad, sin respetar lo que quieren, tranquilidad. Las cosas marchan mal, todos con disparate. Malos genios propagan su malestar. Si uno quiere vivir tranqui, no se puede, porque aparecen especímenes que le interceden. Se preguntarán ustedes qué sucede. Estamos siendo invadidos por seres que nada quieren. Esto está patasparía, ¿quién lo diría? Pura sangre fría rodea la avenida. Otro jugando con fierro con tuna, otro invierten con pendejos para hacerse más fortuna. Otros matan el tiempo tratando de intimidar a la gente que va tranquila a su hogar. ¡Qué guapasa! ¡Maldita estrépita ignorante raza! ¡Qué guapasa! No puede estar tranquilo si quiere. Todos contra todos, entre tres niveles. ¿Qué sucede? Si nadie cede, tendré que entrar al juego de ustedes. Sé lo que tiene. No puede estar tranquilo si quiere. Todos contra todos, entre tres niveles. ¿Qué sucede? Si nadie cede, tendré que entrar al juego de ustedes. Sé lo que tiene. Tendré que entrar al juego de ustedes. Sé lo que tienen. Tendré que entrar al juego de ustedes. Las calles están nubladas, pintan desoladas, cualquier cosa pasa. Si no hay caminata previa a su lado, experimenta, es que se pase la cuenta. Pa' afuera se vive por la razón o la fuerza. Rivalidad existen por montones, pa' mi guayo. Hay que darle canacho sin cagazo en el forro. Personas que no saben dónde pasa la come. Se hacen pichas solo jurándose el humba pop. Pero cómo, siempre pregunto cómo. La diferencia no hacen pensar como primata y no hay otro modo. No hay caso. Vivimos en un mundo extraño, donde abunda el regaño por muchos años. Todos con arrebato, baratos sin un sentido. Malhumorados, quedados de estar hundidos. Todos contra todos, sin respetar modos de vivir la vida como un gran tesoro. Todos contra todos, cagándose al otro sin tomar medidas. No puede estar tranquilo si quiere. Todos contra todos, entre tres niveles. ¿Qué sucede? Si nadie cede, tendré que entrar al juego de ustedes. Sé lo que tiene. No puede estar tranquilo si quiere. Todos contra todos, entre tres niveles. ¿Qué sucede? Si nadie cede, tendré que entrar al juego de ustedes. Sé lo que tiene. Tendré que entrar al juego de ustedes. Sé lo que tienen. Tendré que entrar al juego de ustedes.